Sí. Estamos con Pía, del Colegio Manuel Rodríguez, de acá de Copiapó, y ella nos va a contar cómo estuvo la experiencia de la radio escolar, la jornada técnica. Yo aprendí mucho aquí, aprendí a ocupar una mesa, aprendí a mezclar los sonidos en un computador y aprendí cómo se colocan los micrófonos en una mesa. Oye, ¿y a ti qué te gustaría hacer en la radio, locutora o controladora? Controladora. ¿Y por qué te gustaría ser controladora? Porque me gustó mezclar la música, subirla y bajarla y ponerla. Me gustó mucho. Oye, ¿y esto de qué modo te sirve para la escuela, para estudiar, para los ramos de lenguaje, no sé, historia? ¿De qué modo te puede servir? A mí me podría servir para la naturaleza, porque pudieran hacer una prueba de las ondas sonoras y de los sonidos, y yo podría tener esto para poder estudiarlo. Muy bien. Por último, ¿cómo lo pasaste en este taller? Genial. ¿Cómo? Genial. Muchas gracias, Pía. Ya. Nos estamos viendo.